El libro de Santiago. Lección 3. Soportar la tentación. Hola, querido. En el estudio de hoy veremos algo que tiene que ver con la tentación. ¿De dónde viene la tentación? ¿Cómo vencer la tentación? ¿Por qué a veces parece tan difícil resistir la tentación? ¿Es la tentación pecado? Bueno, estas y otras preguntas serán respondidas a lo largo de este estudio. Empecemos hablando del origen de la tentación. Leamos Santiago 1, 13 y 14. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios deseos. Sabes, mi amigo, aquí hay dos pensamientos con relación a la tentación que necesitamos revisar en el versículo que acabamos de leer. El primer pensamiento es: la tentación no tiene nada que ver con Dios. La tentación tiene que ver con la naturaleza pecaminosa con la que todos los seres humanos venimos al mundo. Cargamos eso desde la caída de nuestros primeros padres. Mira, si Adán y Eva no hubieran escogido voluntariamente el camino del mal, no habría existido el pecado y, en consecuencia, no habría tentación. Pero en el momento que ellos desobedecieron a Dios, sucedió un misterio que la Biblia denomina de el misterio de la iniquidad. Adán y Eva perdieron la naturaleza perfecta con la que habían sido creados y adquirieron una naturaleza pecaminosa, o sea, la propensión al pecado, la inclinación natural al mal. ¿Sabes? Hoy todos los que nacemos ya nacemos separados de Dios y con propensión al pecado. Son inclinaciones diversas, unos para ser mujeriegos, otros para ser envidiosos, asesinos, orgullosos, mentirosos, homosexuales, en fin. Pero hay que entender que el hecho de haber nacido con esas inclinaciones no nos hace pecadores. Y nadie se perderá por haber nacido con inclinaciones al mal. Si alguien algún día se pierde, será porque no quiso tomar el remedio. Y el remedio, en este caso, es el poder del Evangelio. Y aquí viene el segundo pensamiento que inferimos del texto que leímos. Cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. De acuerdo con este pensamiento, solo nos volvemos culpables del pecado si voluntariamente nos dejamos seducir por los malos deseos. O sea, la batalla está en la mente. Es en la mente que decidimos ser derrotados o victoriosos. Naturalmente, en esta batalla no estamos solos, sino que Jesús está dispuesto a vencer en nosotros. Cuando en la hora de la tentación buscamos a Jesús en oración y no nos separamos de Él, pasamos a ser una sola persona con Cristo. Cristo vive en mí, dice Pablo. La voluntad santa de Jesús en ese momento se une a nuestra voluntad débil y pecaminosa. Y entonces se transforma en una voluntad santificada, capaz de derrotar al enemigo. Ahora, el hecho de que la batalla se decide en la mente no significa que la autodisciplina humana o el dominio propio sean los instrumentos de victoria. La victoria tiene que ver solo con Jesús. Pero ahora veamos en qué momento la tentación se transforma en pecado. Santiago 1:15 dice: el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. La expresión "el fruto de estos deseos" es interesante, porque el pecado, y me estoy refiriendo al acto pecaminoso, a la acción del mal, ese pecado es un fruto, un resultado, una consecuencia. ¿De qué? De acariciar los deseos en la mente. Y todo eso termina en muerte, afirma Santiago. Voy a explicar este asunto. Jesús es la vida. Mira, si quieres disfrutar de vida plena, necesitas estar en permanente comunión con Cristo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, dijo Juan. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo el propio Señor Jesucristo. Entonces, si Jesús es la vida y yo me aparto de Jesús, en realidad me estoy separando de la vida y entrando en el territorio de la muerte. La expresión, el fruto de estos deseos es interesante. El pecado, mira, y me estoy refiriendo al acto pecaminoso, a la acción del mal. Ese pecado es un fruto, un resultado, una consecuencia. ¿De qué? De acariciar los deseos en la mente. Y todo eso termina en muerte, afirma Santiago. Voy a explicar este asunto de la siguiente manera. Jesús es la vida. Si quieres disfrutar de vida plena, necesitas estar en permanente comunión con Cristo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, dijo Juan. Quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo el propio Señor Jesucristo. Entonces, si Jesús es la vida y yo me aparto de Jesús, en realidad me estoy separando de la vida y entrando en el territorio de la muerte. Es un acto voluntario, nadie me obliga. Nadie me obliga a entrar en el territorio de la muerte. Lo hago porque decido hacerlo. ¿Sabes? La tentación es un instrumento diabólico para llamar nuestra atención. Estamos en el territorio de la vida, pero desde el territorio de la muerte, a través de la tentación, el diablo nos llama. La tentación sirve para despertar la naturaleza pecaminosa en nuestro interior. Pero nada sucedería si no le prestásemos atención a las artimañas del enemigo. Pero infelizmente sacamos los ojos de Jesús, autor y consumador de nuestra fe, y los volvemos hacia el enemigo y sus tentaciones. Nos dejamos entretener por el brillo del pecado y somos seducidos. Es decir, aceptamos voluntariamente separarnos de Jesús. Y al hacerlo, querido, entramos al territorio de la muerte. Por eso Santiago dice, el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. La sierva del Señor toma una figura prestada para decir que no podemos impedir que los pajarillos vuelen por encima de nuestra cabeza, pero podemos impedir que hagan su nido en ella. ¿Sabes? Las tentaciones van y vienen. El enemigo es libre de mostrarnos lo que desea, pero el secreto de la victoria es no acariciar los pensamientos malos. Concentrarnos en Jesús. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:8 lo siguiente. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si algo digno que admirar, piensen en ello. ¿Sabes? En la medida en que nuestros pensamientos sean puros, el enemigo tendrá cada vez menos oportunidad de hacernos caer. Pero en la medida en que acariciamos pensamientos impuros, vamos a ser víctimas del enemigo. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Ya dijimos que todos nosotros nacimos en el pecado. No somos culpables de pecado, pero nacimos en pecado. O sea, nacimos separados de Dios. Y viviríamos así la vida toda, a no ser por la misericordia divina que proveyó un plan de restauración llamado nuevo nacimiento o nueva creación. Leamos para entender esto lo que dice Santiago capítulo 1 versículos 16 y 17. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Mira, Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. ¿De qué dádiva o de qué don habla Santiago aquí? Bueno, para entender a lo que él se refiere, tal vez deberíamos recordar lo que Pablo dice en Romanos 6:23. Lo voy a leer. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sabes, querido? Al ceder a la tentación, ya lo dijimos, entramos al territorio de la muerte. Estamos condenados, perdidos. ¿Hay salvación para nosotros? Claro que la hay, pero solo en Jesucristo. La dádiva de Dios es la vida eterna. la salvación en Cristo Jesús. Ahora volvamos a pensar en lo que dice Santiago. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Quiere decir que la salvación, según Santiago, no viene de la tierra, no viene de los esfuerzos humanos, ni de las buenas obras, por más importantes que las buenas obras sean. La buena dádiva, el don perfecto, la salvación, desciende de lo alto. ¿Y cómo sucede este misterio? El versículo 18 responde. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Su creación, la nueva creación, el nuevo nacimiento, es la solución para el problema del pecado. Jesús le dijo a Nicodemos, es necesario que nazcas de nuevo, porque si no, no podrás ver el reino de Dios. ¿Sabes, querido? Para Pablo, la salvación es divina, no es trabajo humano. Por eso, en la epístola a Tito, capítulo 3, versículo 5, él dice que Dios nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este lavamiento de la regeneración es el nuevo nacimiento del que habló Jesús. Pedro también presenta la misma idea. Mira, aquí en Pedro, capítulo 1, versículo 23, mira lo que él dice. Pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Te das cuenta cómo Jesús, Pablo, Pedro, Santiago presentan el pensamiento de que la única salida para el problema del pecado es el nuevo nacimiento? Salvación, querido, no es explicar la acción pecaminosa, no es cambiarle de nombre al pecado, no es decir que el pecado es una nueva opción. No es pedir que la iglesia nos acepte como somos porque no podemos vencer nuestros pecados. Salvación es nacer de nuevo. Y ese trabajo es trabajo del Espíritu Santo. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Y aquí hablaremos un poco del poder de la palabra. Mira lo que dice Santiago 1, 19 y 20. Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Es interesante que Santiago, al hablar en su primer capítulo del problema del pecado y de la tentación, no habla de los famosos pecados de adulterio, robo, asesinato, en fin, sino que habla de un pecadillo. Estaría bien decir así, sería justo llamarle así. ¿Crees que Dios podría pasar por alto el pecado de la lengua y del enojo? Hermanos, dice Santiago, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Debemos estar más dispuestos a oír que a hablar, dice Santiago. Alguna vez alguien preguntó, ¿por qué creen ustedes que Dios nos dio una sola boca, pero dos oídos? Tal vez porque oír sea más importante que hablar. Y tal vez porque oyendo a Dios y a los otros, nos evitaríamos muchos problemas. ¿Sabes? Lloramos con frecuencia porque no sabemos oír. El otro no terminó su pensamiento y nosotros ya estamos opinando. Ignoramos por qué las personas se comportan de una manera que a nosotros nos desagrada, simplemente porque no las oímos y sin oírlas las juzgamos. ¿Cuántos problemas y discusiones se evitarían en la casa, en la iglesia, en el trabajo, si nos propusiéramos hablar menos y a oír más? Pero volvamos al pensamiento primero. Para Santiago, el pecado de la lengua es horrendo, porque es fruto del enojo, y quien se enoja no promueve la justicia de Dios. ¿Sabes que conocí a una persona muy preocupada con la reforma y el reavivamiento dentro de la iglesia? Evidentemente, eso no estaba malo. Creo que el Señor necesita hacer algo para llevar a su iglesia a una experiencia de vida. El problema con ese hermano es que él empezó a acusar a todo el mundo, a golpear con palabras hirientes, a criticar, a juzgar la actitud de los otros. Sin embargo, no percibía que con sus propias palabras ofensivas y a veces despiadadas, se colocaba en peor situación de las que quería corregir. Oh, querido, así no se promueve la justicia de Dios. Bueno, llegamos al fin de este estudio hablando de la pureza del cristiano. Leamos lo que dice Santiago 1:21. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvación. ¿Sabes? El plan de la salvación no incluye solo el perdón de los pecados, sino también la pureza, la purificación de la maldad. Jesús desea hacernos victoriosos, limpiar nuestra mente, enseñarnos a disciplinar nuestros pensamientos. Juan es claro al expresar esto cuando afirma en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? La promesa divina no involucra solo el perdón. No nos deja cómodos en el pecado, con la simple declaración de que estamos perdonados. La verdadera salvación incluye la separación del pecado. A la mujer pecadora Jesús le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Ahora, ¿cómo logra el Señor esta purificación? ¿Cuál es el instrumento de usar que Él usa para limpiar la mente y el corazón del hombre? Ah, su palabra. David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Santiago afirma, despójense de toda impureza y de toda maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Estudiar la palabra. Por eso estos estudios semanales nos hacen mucho bien. No es solo aprender, sino que la palabra tiene un efecto purificador extraordinario. Sembramos pensamientos buenos en la mente, que es donde se procesan los pecados. Y cuando la mente está llena de pensamientos buenos, lógicamente, es la victoria segura. Que Dios te bendiga.